temperatura del medio ambiente se torna sofocante. Las aceras de nuestros parques y alamedas se cubren del morado de las lilas flores de las jacarandas, como preludio de esas filas interminables de cucuruchos que preceden el paso del Nazareno. Toda la ciudad respira la cuaresma en el aroma del corozo. Rumor de pasos pausados, notas graves de atabales y el silencio roto por las voces de clarines. Funerales solemnes por el triunfador de la muerte. Rezo del Santo Vía Crucis. Ante los sufrimientos de Jesús, el corazón del cristiano adopta necesariamente una actitud penitencial. La cruz del Señor se levanta en medio de la iglesia como el signo por excelencia de la salvación. La fe en la cruz victoriosa es el fundamento de la esperanza y el acicate de una continua y profunda conversión interior. El Vía Crucis, devoción antiquísima y hondamente arraigada en el alma del pueblo cristiano, surge del deseo de meditar y sentir auténticamente la pasión y muerte de Jesucristo. A continuación, vamos a meditar el rezo del Santo Vía Crucis, tomado del libro Semana Santa, Libros de la Comunidad. Primera estación. Jesús condenado a muerte. Te condenaron todos, desde los príncipes de los sacerdotes hasta la plebe. Todos los hombres, con sus negros juicios y sus lenguas sucias, y tú callabas. Porque hoy son tantos los ruines que piensan mal, los que cortan con sus lenguas y ensucian con sus bilis. Porque hoy todos los reos son jueces en torno de tu silencio. Porque yo también pensé con ofuscamiento, hablé con precipitación, condené con injusticia. Porque así estamos, Señor, verdes de envidia, clamando y murmurando. Perdónanos, perdón. Adorámoste, Cristo, y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Segunda estación. Jesús carga la cruz. Entre todos la echaron sobre tus hombros. Tú no cediste a su peso, no la dejaste caer, porque son muchos los que siguen con el mismo juego. Los que no gustan llevar la cruz que merecen, la del trabajo y la del sudor, porque entre nosotros hay demasiados que sacuden sus yugos y demasiados que llevan los ajenos, porque también escurrí yo el hombro, porque aún hay esclavos que sudan y tiranos que engordan. Perdónanos, Señor. Adoramos de Cristo y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Te empujaron. Fueron muchas las manos que empujaban, muchas. Querían verte caer y lo lograron. Señor, son tantos hoy también los que empujan, son muchos los jóvenes que caen, ellos, en la haraganería, en el odio, en la negra codicia, ellas, en la liviandad. ¿Pero quién tiene la culpa? Por ellos te pido, que empujan con sus injusticias y sus trapacerías. Por todos los que empujan, por mí, que tanto empujé con mi mal ejemplo, perdónanos, Señor. Adoramos de Cristo y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Rojos pétalos llenaron el ancho de la calle por donde pasará el Señor. Esa ofrenda de amor quedará grabada en mi mente para siempre. Escuchemos de Manuel Antonio Ramírez Crocker, Sagrada Flor del Líbano. Thank you. Cuarta estación. Jesús encuentra a su madre. Tú la encontraste en la calle. Tú, el Hijo del Hombre. Ella, la Señora. Y pensasteis en nuestras calles y encuentros. Por eso, por nuestra calle y por nuestros encuentros, por las miradas de todos los hombres sobre todas las mujeres, porque ya el respeto desapareció en los hombres que sacuden sus cruces, porque ya en ellas los hombres no ven a madres, porque ya en ellas las lágrimas no se estilan, porque también yo preferí la selva libre a la amargura y seriedad de la calle. Por todo ello, tú, madre, y tú, señor, perdón. Adoramos de Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Quinta estación. El cirineo ayuda a llevar la cruz. Lo hizo a la fuerza y de mala gana, porque nadie quería libremente ayudarle, nadie. Hubo que alquilar a un hombre. Señor, por todos los egoístas, los que alzan sus hombros y pasan indiferentes, los que dejan en la cuneta de la vida a los hombres con sus cruces tirados, los que, a lo más, arrojan sus limosnas a la salida de sus juergas, los que alquilan hombres para caminar ellos más desenvueltos, por ellos y por los cirineos de pega, los que hacen teatro de su misericordia y compran el cielo con las monedas que sobran, como yo, Señor, con mi atroz egoísmo y mi fachada honorable y mi voz exigente. Por tanta farsa, Señor, perdónanos. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Sexta estación. La Verónica enjuga el rostro de Jesús. Nadie se atrevía hasta que salió una mujer, una beata. Y se reirían todos de ella, la empujarían, la pisarían. Pero en sus lienzos quedó el milagro. Igual, exactamente igual. Hoy el miedo nos domina, el miedo que tienes tú que perdonarnos. Ese inmenso miedo al mundo, a su juicio y su condena. Porque hay una cobardía epidémica entre nosotros y todos dejan pasar el mal y nadie se atreve. Porque en tanto, tú solo caminas con la sangre y el barro sobre el rostro. Porque también yo me hice el indiferente y el espectador. Porque todos nos reímos de la beata. Por eso, por nuestra falta de virilidad cristiana, perdón, Señor, perdón. Adoramos de Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Este es el programa histórico Semana Santa en Guatemala de Radio Estrella, que llega a usted gracias a...

Así como hay un arte de bien hablar, existe un arte de bien escuchar. Activa tu arte de escuchar en Audiolife, el enlace entre escuchar bien y vivir mejor. Aparatos auditivos para escuchar mejor, mantenimiento, baterías y laboratorio de reparación de cualquier marca de aparatos auditivos. Amplios planes de financiamiento. Teléfono 2362-9112, Sexta Avenida 347, Zona 9, Edificio Plaza Dorada, segundo nivel. Parqueo gratis con seguridad. Porque un fiel amigo siempre está a tu lado. Tú eres Pedro y yo soy Dino. Tú eres los juegos y yo el tocino. Tú eres el sol y yo la mañana. Tú eres Peggy y yo la rana. Así somos de inseparables. Nuestra amistad es interminable. Mi único y verdadero fiel amigo. Siempre te quiero conmigo. Nuevo alimento para perros adultos y el amigo. Nutrición balanceada de bienestar para perros de toda raza. Para amigos inseparables. ¿Quieres disfrutar de un ambiente diferente, familiar y entre amigos? Ven a nuestro restaurante y cevichería Las Gaviotas, donde podrás degustar de nuestro variado menú, ceviches, mariscos o un buen corte de carne importada, acompañado de tu bebida favorita. Te esperamos de lunes a sábado de 9 a 16 horas y domingos de 9 a 15 horas. Sexta calle y décima avenida, zona 3 de Misco, Colonia Nueva Montserrat, o en kilómetro 30.2, carretera interamericana San Lucas, Zacatepeques. Búscanos en Facebook como Cevichería Las Gaviotas. Devotas y devotos cargadores, regresamos al programa histórico de Radio Estrella, Semana Santa en Guatemala. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Otra vez te empujaron los mismos, los de siempre. El culto fariseo y el soldado rudo, el príncipe de derechas y el zafio de la plebe. Y tú quedas bajo la cruz. Ahora te pido por todos los empujados, los que no se levantan y los que no saben levantarlos. Los tiraron al arroyo, los tiraron a la cárcel, los tiraron al barro de la miseria, los tiraron al bar de la lujuria. Y bajo las cruces de sus pecados ahí están. Por ellos y por mí, víctima también, Señor, tú lo sabes, de los que me enseñaron a mentir, a aprovecharme y a ensuciarme. Perdónanos, Señor. Adoramos te, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Octava estación. Jesús y las hijas de Jerusalén. Lloraban ellas y tú reprendiste sus lágrimas. Querías algo más que llantos. Querías obras. Hablaste del infierno y seguiste tu camino. Cuántas plañideras y sobre todo plañideros, inútiles estorbos por nuestros tiempos. Todos los que se quejan, los que protestan, los que votan en contra, siempre con sus hombros sin cargar ni cruces. Los que salen al camino a ver cómo otros sudan, plañideros de mi patria. ¿Y yo? ¿Qué he hecho yo? ¿Y en qué he sufrido para quejarme tanto? Señor, perdona la hipocresía de las lágrimas. Adoramos te, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Otra vez por tierra, pero de nuevo surgiste. No podías más, pero pudiste. Había que llegar hasta el final, y llegaste. Por eso nos perdonarás a todos los que se cansaron, a todos los que de veras sufrieron y cargaron, pero al fin quedaron rendidos ante la tercera caída o la tercera faena. Los cansinos, Señor, los que buscaron excusas para su defección y su pesimismo, los que dijeron que ¿para qué más? Los que no quisieron seguir haciendo el primo mientras tantos espectadores se daban la buena vida. Ellos y yo, con mis baches de misantropía y mis rachas de desconfianza, yo, el débil, el cansado, yo, el aburrido, yo tantas veces con mis ilusiones por el suelo. Perdón, Señor, perdón. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. La multitud que observa el paso de la procesión se asombra y se conmueve. Adornos de gran elaboración son muestras de la dedicación amorosa que la hermandad ha prodigado al Señor. Felipe Ichigoyen nos regala las notas de su inspiración. Dulce encuentro. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Te dejaron sin nada. Bienaventurado en tu pobreza de sangre y desnudez. Y tú les bendecías y les perdonabas. Hoy también les perdonas. A todos los que te despojan, a todos los hombres de rapiña y de la codicia, los que llaman operaciones a sus robos y negocios a sus crímenes, los maldecidos en tus parábolas por sus hambres de riqueza, los que no entrarán por el agujero de la aguja, los que se juegan a los dados la túnica de los pobres. Perdóname, Señor, porque también yo quise quedarme con algo, y también yo no creí en la bienaventuranza de la pobreza. Perdóname, Señor, tú, pobre y desnudo, a mí, codicioso y arropado. Adoramos de Cristo y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Undécima estación. Jesús es crucificado. Tu carne quedó abierta, floreciendo el árbol seco de la cruz. En tanto, tú pedías perdón y pensabas en nuestra carne. La carne, la nuestra, la carne de mi patria con sus hambres y sus fiebres, sus debilidades y sus pecados. La carne de todos mis hermanos, en unos sucia, macilenta y cochambrosa, en otros perfumada, cálida y tentadora. Por aquellas y por estas, por la mía, en su debilidad y en sus ardores, en su tentación y en su penitencia. Señor Jesús, con tu carne partida, perdónanos. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Duodécima estación. Muere Jesús. Inclinaste la cabeza ofreciéndote al Padre y llamando a la muerte. Cuando quisiste, cuando todo estuvo consumado, y quedaste muerto entre nuestros muertos, los que murieron mirándote desde tu derecha o maldiciéndote desde tu izquierda, nuestros muertos, los que te confesaron y los que te negaron, los que hoy te confiesan con sus labios, muerta el alma, y los que te niegan desde su cruz, el alma herida. ¿Cuántos muertos, Señor? ¿Cuántos frente a tu muerte en nuestra tierra de muertos? Por todos ellos y por mí, tu pequeño muerto a tu gracia, tu ladrón bueno, por todos Jesús muerto, perdónanos. Adoramos de Cristo y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Fortalezcan sus corazones. Es el lema de una llamada a combatir la indiferencia y está planteada en el mensaje cuaresmal del Papa Francisco. Viene a nuestro programa

Te pido perdón para los sencillos, para los humildes, para los infelices, para los que quedan cuando los otros huyen, para los que pecan por infelicidad y hacen sus servicios por rutina. Y para mí, Señor, tan vulgar en mis virtudes como en mis pecados. Perdón. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Décimo cuarta estación. Jesús es sepultado. Unos pocos te llevaron al sepulcro. No creían, solo ella esperaba. Los demás no. Los demás lloraban y nada más. Porque muchos no saben hacer otra cosa. Porque no esperan, porque no creen en tu resurrección, porque en su mezquindad perdieron la confianza, porque la plaga del desánimo, de la fatiga y de la deserción cubre mi tierra. Y porque yo mismo me siento atacado, llorando ante tu sepulcro y el de nuestros muertos. Por todo ello, tú, Señor, ven con tu saludo de paz y tu promesa de vida a vengarte así de nuestra desconfianza, a disipar así nuestros temores, a iluminar por fin nuestras penumbras, a perdonar, Señor, a perdonar. Adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Que el rezo de este santo viacrucis ayude a mi conversión. Que así sea. Amén y amén. Cuaresma y Semana Santa en Guatemala es única en el mundo, por sus colores, por sus sabores, por su propia gente. Es la gente la que le da vida año tras año. Otra gran obra, y esta no las presenta Salvador Rojo. Inconfundible las notas de La Dolorosa. Thank you. Gracias por la audiencia al programa de hoy. Dirección General de William Valdizón. Operador de cabina Sergio Lemus. Grabación y edición de Wesley Omar Román. Redacción de textos Alberto Salazar. Programación de marchas Alex Alvarado. Presentación de las marchas Amafredo Castellanos. Y quien le saluda, Byron Valdizón Catalán. Hasta la próxima y que tengan ustedes una santa cuaresma. Debajo de cada túnica morada hay un sentimiento y una penitencia. Los cucuruchos, desde niños hasta hombres de avanzada edad, guardan en su corazón estas razones y compromisos. Pedro Chapas es otro de los compositores de la época. Escuchemos su obra Perdónanos, Señor. Medic S.A., fotocopiadoras y suministros de papel. Restaurante El Adobe. La Parisien GT. Cáritas Arquidiocesana. Pollo Granjero y Big Cola presentaron